Roll. La semana ternasca. Venga, pues. Bueno, esto sí. Sí que no me sé. A última hora se me ha ocurrido decirlo tú. Ya sabéis que como hay feriado, que dirían en Iberoamérica, puente, acueducto, que decimos aquí en España, están. Esta semana solamente hay dos programas de Pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibid también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pues aquí estamos, los piratas del rock and roll, dando inicio al episodio 772 del podcast en riguroso directo Tu Recto, que se emite de lunes a jueves, esta semana, de lunes a martes a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. He dicho que somos los piratas del rock and roll. No, aquí las piratas del rock and roll y más bien del metal son las que están cantando. Se llaman Pirate Queen, este grupo que estás escuchando. Y el tema en cuestión, piratas del mar. Porque ahora hay que aclararlo. Sí, a lo mejor los 70, los 80 no, pero a partir de los 90 lo de los piratas informáticos ha dejado a un lado a los de la mar salada, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues este Pirates from the Sea parece ser, o me ha parecido entender a mí, que va a ser parte de la banda sonora de la próxima película de Piratas del Caribe, ¿eh? A cargo del primer y debutante quinteto femenino rock de las Bahamas, estas Pirate Queen. Glory awaits, glory awaits. Go forth and rock, go forth and rock. Bien, pues saludos para ti que nos está escuchando en directo, para ti que nos está escuchando en diferido y también para ti que nos escuchas vía podcast. Como siempre, estás atenta o atento al momento, que suele ser las 9 de la noche, minuto arriba, minuto abajo, cada día de lunes a jueves, que colocamos ese enlace directo al artículo en el cual está incluido el podcast diario Pequeño Ternasco, y lo ponemos en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock, en varios grupos, y por supuesto también directamente desde nuestra web, desde asaltomatarradiorock.com, pinchando el menú principal, vas a Noticias Rock, buscas el blog de Ternasqueando, le das ahí, te aparecen todos los episodios, el primerico de todos ellos, el último, of course. Tenemos novedades, Roxa, Roxae. H's, videoclip generado con inteligencia artificial. Coño, qué modernos. A la última. Pues sí, han utilizado una inteligencia artificial, una IA o una AI en inglés, para que les genere el video lyric de una canción que en realidad ya tenía cientos de miles de reproducciones en Spotify, que creo que tenía más de 225.000 reproducciones en el Spotify Stupifryez, y han decidido que, bueno, pues que semejante cifra merecía que tuviese también un video lyric para poder colgar en YouTube y en las distintas redes sociales. El video lyric que ha generado esta inteligencia artificial, pues es del tema titulado Dibujando Corazones, el corte número 9 de La Vida Que Nos Pasa, el último y segundo disco de Los Rockeros de Hortaleza. H es un tema que suena, por si no te lo recuerdas, así. Con las alas, sé que como tú ninguna. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí seguimos, continuamos finiquitando esta semana Ternasca al 50%, al 50% de días, que no de, de contenidos de rock y metal y de cachondeo habituales. Una semana Ternasca con descuento. ¡Qué alegría! No, no, porque se acaba. Pero como el programa acaba de empezar, como aquel que dice, o como quien dice, o como realmente acaba está sucediendo, porque acabamos de empezar, vamos a por la siguiente de las novedades de nuestras bandas asociadas en el día de hoy. Roxa Rosae, Closing the Air, nuevo videoclip. Otro videoclip nuevo. ¡Venga, videoclip! ¡Aupa! Pues sí, los Andalusian Metal Coretas Granaínos, Closing the Air, de esa banda que tantísimo me gusta, acaban de sacar, o publicaron creo que el viernes, creo que fue, nuevo videoclip de uno de los temas de su álbum de debut, Roots and Desires. Concretamente han hecho un videoclip o videolíric, no sé, videoclip de, del tema que abre ese álbum debut, un tema de título Lovecraftiano. Si lo he pronunciado mal, ahora lo buscas en Google y seguro que te dice H.P. Lovecraft. Ese. Zakarion's, el portal de Zakarion, Zakarion's Gate. Un tema muy en la línea Closing the Earth que suena así de potente. We'll be right back. Salto Mata Radio Rock.com. Estoy convencido de que si tienes una banda ya sabes lo que tienes que hacer para sonar en Pequeño Ternasco. Pero como no tengo otra faena que hacer, te lo voy a recordar. Bien, tan sencillo como esto, nos mandas un correo a info@asaltomatarradiorock.com con un enlace directo a lo último que tengas subido a YouTube y algo de información de tu banda. Repito, lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda. No me mandes ni Google Drive, ni enlaces a Stupifryes, ni polladas varias. Enlace al vídeo de YouTube y algo de información de tu banda, de biografía, al correo info@saltomatarradiorock.com. Nosotros aquí, o yo mismo, la escucharé. Y si me gusta, no te preocupes, que sonará en la sección... No han hecho llegar al correo de la emisora. Pues hoy nos han hecho llegar cuatro bandas, material nuevo de sus distintas formaciones. Tres las vamos a escuchar ahora y la última protagonizará la última sección del programa. Esto que suena son los Oax Attack. Unos vizcaínos que acaban de publicar su tercer trabajo discográfico en formato EP y el tema que está escuchando, Incertidumbre, es el que le da título. Oax Attack, sonando aquí, en Pequeño Ternasco. Un intruso agazapado cerca, iba a estallar muy desde dentro. Se desató una tormenta inesperada. Sin refugio, no hay donde escapar. Una premonición que nadie abraza. La tormenta de fuego en espiral accidental. Se sigue propagando el incendio por la ciudad, abriendo paso a la incertidumbre. Si tienes ya una respuesta a todo, no la encontrarás, no en esta vida. Se desató una tormenta inesperada. Sin refugio, no hay dónde escapar. Una premonición que nadie abraza. La tormenta de fuego en declaró una tormenta inesperada.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice a dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Si te acabas de incorporar a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o la de tu emisora o plataforma favorita, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco. Eso tanto si nos está escuchando en directo o en diferido, si nos está escuchando vía en podcast, de cualquiera de esas tres maneras, muchísimas gracias por la fidelidad. Y aprovecho también para recordarte, hubo programa ayer, está habiendo programa hoy, mañana y pasado no, que nos cogemos fiesta como la mayoría de los españistaníes y las españistaníes. Pero bueno, si nos echas en falta, pues te pones los podcasts. Que para eso están, claro que sí. Vamos ya a por las bizarradas. Igual el tipo este del que vamos a hablar es el único político honesto del puto planeta. Y mira lo que le ha pasado Roxa Rosae. Pierdes un puesto de concejal por un voto tras no votarse a sí mismo. Me encanta que los planes salgan bien. Que no se fiaba de él. Pero que honestidad y político no son sinónimos. No pueden ir de la mano. Tienes que ser un hioputa. Un hioputa. Votarte a ti mismo. Hacer trampas. Mentir. Engañar. Esa cosa. Si vas de guay, si vas de bueno, no seas político. Porque no puedes. Es que es incompatible. Esto es lo que le ha pasado a Damian Green, que se presentó por segunda vez al concejo de la localidad de Rainier, pero comentó que no ejerció su derecho al voto en las elecciones municipales del pasado 7 de noviembre. Es que no me sentía cómodo, pensé que era algo narcisista, así que no me voté a mí mismo, declaró en una entrevista en un diario local. El recuento automático hizo que Damon perdiese ante Ryan Rhodes por un solo voto, 246-247, por lo que la Junta Electoral del Condado de Thurston activó un recuento manual para asegurarse que el escrutinio era correcto. Unas horas después, el organismo oficial anunció que el cuenteo arrojó el mismo resultado, certificando a Rhodes como arroz. Certificando a Rod, a la cubana, mi amor, como el ganador de los comicios. Ryan Rhodes, dijo que estuvo a punto de no depositar su papeleta, pero su esposa, que era más cuca que la otra, le dijo, le anima a votar por sí mismo, vótate, que al final ese único voto puede ser la diferencia. Y sí, ya lo creo que fue la diferencia, porque si no hubiesen empatado. Dice, de no haber hecho eso, de no haber hecho caso a mi esposa, me hubiese dado mucha rabia. Rabia Pérez. Ojito lo que ha endurecido su sonido, el combo madrileño. Esto se titula El Martillo de la Bruja, si es el más reciente sencillo extraído de Premonición, el nuevo EP de los Rabia Pérez. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Amigas y amigos, ha vuelto a suceder. Croqueta Gate, las croquetas de paella con chorizo de un supermercado británico provocan un conflicto diplomático. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Oye, pues esto no lo ha dicho ni la Payuso, ni el Feijó, ni el Abascal, ni ninguno de los patriotas españoles de bien. No ha dicho nadie nada, tú. Nada. Solo Israel. Sí, sí. Están solo atentando, ojo, contra las croquetas, contra la paella y contra el chorizo, ¿eh? Sí. Nadie dice nada. Típica de Spanish, producto patriótico nacional donde los haiga. Para la tortilla de patata. Y no dicen nada. No. Anda. Ay. A Españistán se le acumulan las tensiones diplomáticas. Al rifirrafe con el primer ministro israelí se le suma un nuevo conflicto, esta vez con el Reino Unido. El causante de la polémica es un producto de un supermercado británico. Las croquetas de paella con chorizo. Esas las más extrañas. Imaginativos son, sí. Paella, croquetas de paella de chorizo. Y de postre ponme un petit suite de caracoles. Bueno, pues han provocado un gran revuelo en las redes sociales, incluso más allá, Los atentados contra el paladar siempre han sido una especialidad británica, mundialmente conocidos por su dudoso gusto culinario. Sus intentos de replicar y adoptar la comida española han resultado en catástrofes gastronómicas. En concreto, el concepto paella con chorizo ya fue utilizado para un sándwich de otra cadena de supermercado de las islas. Para los británicos no ha sido suficiente castigo al buen gusto, por lo que han decidido ir un paso más allá, convirtiendo eso en croquetas. Pero como os digo, el denominado como Croqueta Gate ha llegado a las cotas diplomáticas. El embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, que es algo más de España, entiende, que el resto de sus compatriotas, se ha posicionado sobre este concepto gastronómico. Chorizo, sí. Paella, sí. Croquetas, también. Todo junto. ¿Pero qué habéis hecho? Ha publicado en su cuenta de X, lo que era Twitter antes. Que ahora, además de las croquetas de paella con chorizo, me tengo que comer el marrón, ¿eh? En el otro lado de la moneda, la embajada española en Reino Unido se ha mostrado intrigada por las croquetas de paella con chorizo y han anunciado que han recibido un paquete de este producto, pero todavía no han compartido su opinión al respecto porque les da mucha vergüenza. Entre los tuiteros, sin embargo, no se han cortado un pelo. Han expresado su opinión y la condena es unánime. Han definido este producto como violencia gastronómica. Y consideran que no es amnistiable. Menos mal que viene el puente ya, porque con la tos está. Es que no me puedo ni reír, ¿eh? Dicen también, es para llamar al embajador a consultas y justifica cualquier acto de violencia desmedida. Hijos e hijas de la Gran Bretaña, esto no tiene vuelta atrás. El reloj está haciendo tic-tac. ¡Ticket! El reloj is ticking. Is ticking quiere decir haciendo tic-tac, y es también el título de este tema que estás escuchando, que vendrá en Freak Dreams, que saldrá en febrero y será el segundo álbum de estudio para el quinteto teutón de hardcore Slope. Is ticking es el primer adelanto. AsaltoMataRadioRock.com. AsaltoMataRadioRock.com. Pues si no os había quedado claro que se acaba el programa, ración doble. Pero resulta que no, que todavía nos queda escuchar la última sección, la de tocarse a gusto y contentas. El Croqueta Gate. El Croqueta Gate. Virgen Santa. Es que come muy extraño. Tienen el gusto donde amarga, sí, los pepinos, los británicos y las británicas, ¿eh? Sí. Tienen ya con su pescado rebozado. Con su pescado rebozado. El fish and chips, lo sacas del, sí, fish and chips y. Que no sabía pescado ni a pollo. Ni a fish, no sabe ni a fish ni a chips, ni a ninguna de las dos cosas. Solo sabe aceite recalentado y revenido. Sí. Encima lástima que cuando vienen a España no se enteran, porque como se ponen hasta el culo de alcohol, pues tampoco. Claro, si es que no les preocupa la gastronomía. Sangría y piscina debajo del balcón, ya está, todo bien. Bueno, pues hemos pasado otro buen ratito, hemos conocido unas cuantas bandas que nos han hecho llegar su material, hemos puesto novedades novedosísimas de nuestras bandas asociadas, de los H's y de Closing the Earth. Y como nos queda un poquito, pues voy a recomendarte la programación que puedes escuchar si te quedas en la sintonía de saltomatarradiorock.com. Venga, vamos a empezar. Justico ahora cuando acabemos nosotros, puedes escuchar Diario de Metalhead con nuestro compañero Larry Runner. A las 21:00 dará comienzo el Little Track con nuestra compañera la tremenda Begoña Urme Metal. A las 10 de la noche, hora Madrid, ya lo has oído en la cuña anteriormente reproducida, el mixtape con Mercedes Serrada. A las 11 de la noche viajamos hasta las Canarias para escuchar mucho más que rock and roll con nuestro compañero Jonás y un montón más de programación que disfrutarás en la radio online de rock, porque estamos 24 horas todo el rato sin parar. Tocamientos en El Relleno. Oh, sí. Pero nos quedaba una de esas cuatro bandas que os habíamos dicho que nos habían mandado su más reciente material al correo de la emisora. Estos son Grand Trailer. Perdí toda esperanza. Esto se titula Puños Cerrados y es el último sencillo que nos ha hecho llegar a la emisora este cuarteto zamorano. En este tema colaboran Carlos Escobedo de Sober y Charlie López de Bon Vivant. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que ahora sí queda despedirse como manda Samper de Calanda. Atrapaste mi corazón. Porque casi siempre tengo los puños cerrados. Que si te enamoras pierdes la noción del tiempo. Cuento cada segundo desde que te perdí. Tatuaste en mi alma sueños marcados a fuego. Ahora todo quedará en el recuerdo. Porque casi siempre tengo los puños cerrados. Siempre tengo queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. A la cascada por ahí, de puente, acueducto o lo que os dé la, la real gana Roxa, Roxa, ¿nos vamos o qué? Muchos besos, disfrutar del puente y hasta mañana. Tengo la necesidad. Hasta el lunes. Y nosotros también vamos a disfrutar del puente descansando en Catarrico. Será tu destino a la cascada por ahí. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos, como hago cada día, y que hoy va a ser el último de esta semana, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, comiendo obligaos croquetas de paella con chorizo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures monamures, disfrutar de ese pedazo de puente acueducto.